Bien, bien, estamos saliendo del COVID. Los dos No me digas. caímos, sí, o sea, caímos hace una semana. Ajá. Es un bicho complicado, es que se puede decir muchas cosas, pero que te voltea, y pero bueno, ya estamos saliendo, por Ya están de suerte. pie. Sí, no, la hemos pasado de pie y laburando, porque más allá de algún momento que teníamos fiebre y todo más, pero bueno, había mucho que hacer. Enero es un mes que parece fácil a nivel informativo, pero No. no lo es, ya lo tenemos, tenemos esa experiencia hace muchos años. Para colmo, ayer se nos ha muerto una gran compañera nuestra, Alicia Grafco, que era la coeditora de Resumen Latinoamericano en inglés en Estados Unidos. Estaba Un leyendo golpe eso. fuerte para nosotros y para Cuba, porque fue una compañera excepcional en todo lo que sea la solidaridad internacionalista con Cuba. Por eso que yo quería comenzar esta entrevista haciéndole un homenaje a una luchadora, una comunicadora popular y a una persona que lo dio todo por el internacionalismo. Bueno, sí, ayer me llamó y me pegó el mensaje de María que decía, perdí a una hermana, ¿sí? Y ahí, Sí. bueno, ahí con más atención leía sobre Alicia y su trabajo, digo, ¿no? Inclusive ahí leí, abría la versión Cuba en resumen y, bueno, realmente la foto de ella ahí impacta, así que adherimos obviamente a este homenaje que planteas, Carla. Y sin ánimo de homenajes, me interesaba o nos interesaba también arrancar esto. Yo sé que vos sos una persona muy reservada, de perfil bajo, porque bueno, pero bueno, los hechos te superan, ¿sí? Y no quería dejar de felicitarte, porque no tuvimos la oportunidad de hacerlo al aire, por ese premio que te dieron en Vietnam, por el trabajo que has hecho, que venías haciendo. Que me parece un tema más allá del premio mismo, en términos periodísticos, algo muy fuerte, digo, ¿no? Y por otro lado, tan lógico en base a tu laburo, que también quería preguntarte, ¿no? Por ahí para los que intentamos hacer periodismo, los que tratamos que la mirada del tercer mundo, los países que integran ese tercer mundo, sea noticia y ocupe lugares o tengan agenda propia. Estos reconocimientos, ¿qué rol juegan? ¿Cómo impactan? Mira, a mí, yo, como vos sabés, yo soy de bastante perfil bajo en ese sentido. Yo, no perfil bajo en lo que sea la lucha y dar la cara y todo lo demás, pero sí en el tema de no colgarme medallitas todos los días y hablar de batallitas en las que no estuve, sí en las que estuve. Pero un reconocimiento de Vietnam, de Cuba, de Venezuela, son algo más que un premio o una mención o un galardón. Es el reconocimiento de gente con la que vos has estado de acuerdo y estás de acuerdo desde hace mucho tiempo, que has estado en la calle defendiendo esas luchas. Entonces, para mí es un honor impresionante. Vietnam, yo siempre he hecho el artículo y el suplemento que nos premiaron. Tenía que ver mucho con Ho Chi Minh. Nosotros valoramos muchísimo lo que significó el paso por la historia de un líder como Ho Chi Minh, la gran derrota que le infligió a los imperialismos, no solamente al imperialismo yanqui, sino al francés, al japonés e incluso la victoria contra los chinos que invadieron después de Vietnam, Claro. después de Estados Unidos, algo que mucha gente no recuerda, ¿verdad? Vietnam no se había terminado de levantar todavía del desastre que hizo Estados Unidos, del genocidio, pero al poco tiempo China invadió, no totalmente, pero sí intentó quedarse con una parte del territorio y Vietnam volvió a vencer. Entonces, para mí ese reconocimiento es realmente un orgullo. Fueron 1.000 personas, 1.000 periodistas los que se presentaron y los tres primeros premios, entre los tres primeros premios nos tocó a nosotros, los otros dos eran para la agencia oficial vietnamita y la otra para el diario del Partido Comunista de Vietnam. O sea que el único de afuera de Vietnam que fue mencionado y que recibió el premio, que todavía no lo recibí porque cosas de la pandemia, yo tendría que haber viajado a Vietnam. Claro, sí. Por supuesto no hubo posibilidades, porque no por mí, sino porque ellos mantienen un cierre de frontera bastante estricto. Mira las vueltas de la vida, lo recibió el embajador argentino en Vietnam, que de esto debe saber muy poco, no lo conozco, no sé quién es, pero recibir un premio que dice por los 75 años de revolución y socialismo, no creo que al embajador argentino le haya hecho muchas gracias, pero bueno, es el protocolo, y todavía no ha llegado el premio aquí, pero para mí ya está, es el mérito es este, ¿verdad? Así Vietnam premia a un argentino porque finalmente desde Argentina hemos trabajado mucho en solidaridad muchos años de la guerra con Vietnam, ¿verdad? Así es, y no sabía el dato de esto, que los otros dos premios son, si quieres, órganos oficiales, para decirlo de alguna manera, sí, entendiendo lo riguroso, lo serio y lo que representa la oficialidad en Vietnam, digo, ¿no? En este tipo, en estos países donde no hay una cuestión de propaganda solamente, digo, ¿no? Seguro. Así que bueno, ahí como que más destacable todavía para los que intentamos tener ahí una lecturita ahí mínima de lo que implica, digo, ¿no? Qué ironía lo del embajador, porque bueno, teniendo en cuenta lo que ya venía haciendo Felipe Solá, las posturas que tenía Argentina con Nicaragua, con el Grupo Lima, con Venezuela mismo, bueno, es como decís vos, ¿no? Es como bastante contradictorio. Sí, esta es una cancillería extraviada. Realmente no tiene ningún tipo de defensa, salvo el disciplinamiento que muchos se imprimen para seguir bancando errores garrafales de esta cancillería. Uh-huh. Lo último fue esta semana, ese comunicado que sacaron protestando porque Nicaragua recibía al vice presidente del Ministerio de Economía de Irán para la asunción del cargo de Daniel Ortega. O sea, pasando por encima de otro país soberano, como puede ser Nicaragua, que invita a quien se le da la gana, y además protestando por algo, colgándose de una idea que se manejó durante mucho tiempo y que evidentemente Argentina sigue manejando, de que el atentado de la AMIA lo hizo Irán o Hezbollah, sí. Cosa que está probado que no es así, pero bueno, eso es lo que impone Israel y Estados Unidos. Está claro que es el discurso norteamericano-israelí el que monitorea cierto sector de la Cancillería Argentina. Bueno, pero ahí la importancia me parece porque leí ahí cuando hablabas de justamente recibir el premio, por lo menos en el contexto de esta premiación que tuviste de Vietnam, volviste a plantear esto de la idea central de la tarea, resumen latinoamericano, que es tratar de informar para formar, digo, ¿no? Y quizás desde tratando de seguir esos pasos, hoy la idea de esta charla con vos tiene eso, ¿no? Correrse por ahí un poco de lo loco del día a día, de la agenda que nos instalan, a pesar que en Villanos intentamos, tanto en lo local como en otros aspectos de lo periodístico, tener nuestra propia agenda, pero corrernos de eso y tener esa mirada, ¿no? Una mirada que sea más contextualizadora, más profunda, arraigada, relacionada con el lugar de donde vienen los hechos y las personas, digo, ¿no? Y básicamente se me ocurrió, a mí quisiera hablar todo el día con vos, pero inclusive veníamos viendo qué temas abordar, pero en lo inmediato, y era la consulta que te había hecho hace poco, que tenía que ver con la situación de Chile, porque es como lo más novedoso, ¿no? Y lo que está inclusive ahí en una agenda para marzo, para el 11, cuando asuma Gabriel Boric como nuevo presidente en Chile. Pero bueno, no podíamos no hablar de Boric sin hablar de Chile, sin hablar de cómo está hoy la situación de la Convención Constituyente como uno de los temas, ¿no? Obviamente también me interesaba también, ya que se nos cruza esto que hablamos recién de la embajada, de la cancillería, del FMI, de Estados Unidos, también tu mirada sobre la situación con el FMI y este acuerdo ahí inminente que el gobierno nacional está queriendo firmar, queriendo arribar. Y obviamente hace poco, y lo pasamos el domingo, fue una fecha ahí ligada a Rodolfo Walsh, que también leí ahí tu última noticia en resumen, y no sé cuánto también lo saben, pero bueno, vos formaste parte del equipo de Ancla, y se nos ocurría ahí qué Ancla necesitaríamos hoy ante el escenario periodístico que tenemos, o mediático, desde el punto de vista de lo hegemónico, ¿no? Que con sus características de censura y de mentira y demás. Y obviamente también nos interesaba, porque ahí sí el día a día se nos cuela, preguntarnos esta mañana, le decíamos con Eve, preguntarte chiquito así después, sobre. Pero no en términos de lo que nos dice la noticia, sino de lo que simboliza en cuanto a Milei y este sorteo de su dieta, ¿no? Pero volvemos a lo de Chile. ¿Cómo para contextualizar y después habla de Boric, ¿cómo ves vos hoy la situación de Chile ante este desafío o ante esta realidad que tiene de un presidente que va a asumir en unos meses que proviene del Partido Comunista? Mirá, yo con respecto a Boric soy escéptico. Voy a decir la verdad, no me gustó nunca Boric. Uh-huh. No me gustó porque primero no lo conocía hasta que Boric fue diputado en su momento. Uh-huh. Y recordaba su paso por la lucha estudiantil, donde junto con Camila Vallejo, con muchos que van a estar ahora en el gobierno, él no viene del Partido Comunista, él viene, digamos, no era ahora militante del Partido Comunista, sí. Estaba en el Frente Amplio, sí. Camila Vallejo sí, del Partido Comunista y otros más. Tuvieron una actuación muy fuerte en lo que fue la Revolución de los Pingüinos, lo que se llamó la Revolución de los Pingüinos, que era la lucha de los estudiantes secundarios en su momento. Pero cuando estalla la revuelta el 19, en 2019, Boric no es de los que dice me sumo a la revuelta. Al contrario, mantuvo siempre un discurso bastante cauto, moderado, diciendo de que había hechos que no le cerraban a él, hechos violentos. Todo un discurso de los dos demonios permanente, digamos, tanto que en varias ocasiones, incluso estando yo allá cubriendo en Chile, Boric intentó en algún momento entrar a la Plaza de la Dignidad, que era un poco el baluarte de toda la lucha, y no, lo rechazaron, lo buchearon. Incluso fue escrachado pocos días después. ¿Por qué? Porque él se sumó a un pacto que fue el que ha desembocado en todo esto, que es el pacto con Piñera de algunos partidos, entre ellos el Partido Comunista también, y otros partidos más de izquierda, socialista, de llegar a la convención constituyente y no a la asamblea constituyente, como se estaba reclamando en la calle. Ajá. Además, después se sumó a votar la ley antibarricada, la ley anticapucha, todas leyes, esos nombres son realmente símbolos, pero en realidad lo que se estaba votando era una pequeña ley antiterrorista o sumarle más ítems a la ley antiterrorista que ya estaba en vigencia, que es con la que se persigue a los estudiantes, a los mapuche, a los que protestan. Boric firmó todo eso, o sea, no es un tipo que lo agarraron desprevenido, no, él es consecuente en eso. Por eso ahora se le está exigiendo duramente desde la calle de que libere apenas llegue a los presos políticos, porque él también dijo hace muy poco que hay presos que van a ser liberados y otros que han hecho ilícitos y que están acusados con condenas altas de haber atacado a carabineros, todo falso, porque además vos sabés que los carabineros fueron los que más golpearon y mataron gente en toda esta revuelta, uh-huh. y se inventaron juicios farsas para condenar a pibes de 20, 25 años. Entonces, a ver, hubo una convención constituyente, que no es una asamblea constituyente, que trajo más división a la izquierda, porque la lista del pueblo que llegó a la constituyente, donde se sumaron muchos de los compañeros que estuvieron en la revuelta, se dividió en mil pedazos y esa experiencia, la verdad, fue un fracaso. Y hoy estamos en una situación donde se creó un clima, por eso gana Boric, se creó un clima de que viene el monstruo, viene José Antonio Kast, que es el fascismo, se agrandó incluso la figura de Kast. Yo no digo que Kast sea el niño a pecho, Kast es un fascista, uh-huh. indiscutiblemente. Pero es un fascista dentro de los términos electorales. O sea, no es un fascista que tiene, como lo tenía Pinochet, por ejemplo, claro. apoyo militar o estructuras paramilitares. Es un fascista con un discurso económico neoliberal. Uh-huh. Una cierta contradicción en ese sentido. Y bueno, frente a ese monstruo que se agrandó, cada vez más los intelectuales orgánicos de todo el continente de la izquierda dijeron hay que parar al fascismo, bueno, ganó Boric. Pero Boric tiene votos propios y votos del miedo. Tiene por lo menos 1 millón de votos que no le pertenecen, sino que son el voto de votar al menos malo o el que me sirve para frenar al fascismo. Con lo cual, yo quiero ver qué hace Boric, no el Boric que me inventaron. Creo que hubo una gigantesca operación propagandística para inventarnos un Boric. Si Boric responde a ese invento, aplausos. Uh-huh. Si termina como han terminado la mayoría de los gobiernos progresistas concediendo a las multinacionales, al Fondo Monetario, al extractivismo y a muchas cosas más que estamos sufriendo, por ejemplo, en Argentina, bueno, nada de aplausos. Ahí se verá quién es Boric. Por eso te digo que soy escéptico, porque ya he visto varios Boric circular a lo largo de América Latina, que en la calle dicen, somos la izquierda, somos esto, llegamos, y viene Chevron, y viene Monsanto, y viene la Barrigol, y viene el litio, y viene todo lo demás. Bueno, acaba de decir Boric que está de acuerdo de firmar el acuerdo con el convenio con para la explotación del litio, cosa que Piñera, por supuesto, impulsó. Entonces, ahí se verá realmente quién es el verdadero Boric que va a asumir ahora próximamente y que contará con el bullicio de toda la izquierda orgánica que cree que llega Salvador Allende. No conocieron a Salvador Allende, no lo conocieron. Uh-huh. Que con todas sus contradicciones fue un hombre revolucionario para su época y que intentó hacer el socialismo por la vía pacífica, pero murió con una ametralladora en la mano, porque se dio cuenta que había fracasado. Tal cual. Y retomando esto informar para formar, te preguntaba lo de Boric porque leía, primero seguía lo que fue la interna, sobre todo con Jaude, ¿no? Con Daniel Jaude en su momento dentro de lo que era esa interna ahí dentro del PC, y no sé cuánto habrá jugado la derecha para que Boric haya ganado esa interna como la ganó, pero lo que más me llamó la atención fue el titular del diario El País, ¿sí? Que dice Gabriel Boric, la nueva cara de la izquierda en América Latina, ¿no? Y lo relacionaba, y se me vino ese titular tomando esto, ¿no? Estas imágenes de candidatos de izquierda que el sistema parece, no sé si imponernos, pero sí destacarlos. Sí, mira, ahí hay dos cosas. Obviamente esto que detallás vos es muy clave. Que el diario El País diga esto, porque claro. El diario El País y a los intereses del diario El País le viene bien que haya una nueva cara de la izquierda. Ellos necesitan una izquierda dócil en el continente. El New York Times, esta pasada semana, dice, este año va a ser el año de la izquierda en Latinoamérica. Ajá. Entonces, hay una... ¿Qué buscan con esto? Confundir. Que hay una izquierda buena, una izquierda dócil, una izquierda que es capaz de hablar de administrar el capitalismo. Pero ya no vivimos. Ya vivimos a Pepe Mujica, ya vivimos incluso a Dilma Rousseff, vivimos a Alberto Fernández, estamos viviendo a López Obrador. O sea, son eso. Hasta ahí llegan. Uh-huh. Entonces, ¿con esto qué se busca, Jorge? De alguna manera desvalorizar la izquierda más contundente, la izquierda de Hugo Chávez, la izquierda de Fidel Castro, la izquierda de los revolucionarios. Uh-huh. La izquierda que quiere el socialismo en serio. Entonces, es mejor por este camino. En realidad, antes nos decían posibilismo, reformismo, ahora nos dicen nueva cara de la izquierda. Uh-huh. Fíjate que... el dato fundamental para valorizar el vuelco de una parte grande de los votos que tuvo Boric entre sectores que no por la izquierda, sino por el centro, desconfiaban de él, lo dio la señora Bachelet, cuando dijo, yo viajo allí y le pongo la cara y el cuerpo a apoyar a Boric. Uh-huh. ¿Y quién es la señora Bachelet? Todavía tenemos dudas de quién es Bachelet. Bachelet gobernó con la Concertación. Hoy vuelve una parte de la Concertación de la mano de Boric. Y en ese sentido, vamos a tener a corto plazo, para disgusto de muchos que hoy se han enamorado de Boric, vamos a tener ni chicha ni limonada en el sentido de... avanzo por un lado con un discurso de derechos humanos y todo lo demás, por eso pues ahora ya se está cantando loas a que puso un experto de derechos humanos y experto de pueblos originarios. Mirá vos, uh-huh. Es un blanco que es experto en pueblos originarios. Es genial, el Winca se hace experto en pueblos originarios. Y con esto van a tratar de dividir a la insurrección mapuche que está viviendo todo el sur de Chile. Van a tratar de buscar mapuches buenos y mapuches malos. Ya no conocemos a esto. Por eso que no tengo expectativas con Boric. Vuelvo a decir, si todo lo que él dice que va a hacer lo hace, fantástico, fantástico. Ahora, ya sabemos que llegás al gobierno, abrís la puerta y te das cuenta de que las cosas no son, incluso aunque tengas interés de cambiar, no son tan fáciles como hacerlo. Y para eso tenés que tener al pueblo organizado en la calle, tenés que tener lucha, tenés que tener muchas cosas. Boric es un tibio. Y el imperialismo no perdona ni a los tibios y por supuesto menos a los radicalizados. Pero por lo menos los radicalizados le dan batalla. Los tibios rápidamente conceden. Sí, pensaba en eso, ¿no? Como quizá para lo que tratamos de entender en términos de formar, ¿no? Una forma, una idea, esto de... Las pruebas de fuego que significan para los pensamientos de izquierda y sobre todo para las izquierdas que llegan a gestiones de gobiernos o de instituciones, las que sea, ¿cómo se convierten en pruebas de fuego las posturas ante Venezuela, ante Cuba, ante Nicaragua? Digo, que son procesos sostenidos en el tiempo, revolucionarios, que se convierten en un parámetro, es decir, para entender de qué lado está una cosa y de qué lado está el otro, ¿no? Claro, Boric viene avisando de esto hace durante toda la campaña electoral. Uh-huh. Él está en contra, él dice que Maduro es un dictador, uh-huh. Él dice que Cuba no es lo que a él le parecía que debía ser, él dice que Nicaragua es una dictadura, bueno, Irán, no te digo nada lo que dice de Irán. Entonces, vienen avisando. Es como Alberto también avisó de cómo iba a ser las relaciones exteriores. Lo que pasa es que mucha gente se ilusiona fácilmente, se olvida. Pierde la memoria, y cuando llegan, hacen, en ese aspecto, hacen lo que prometieron. O sea, Argentina no tiene embajada con Nicaragua, con Venezuela, con todo lo que significa Venezuela para Argentina, que le ha dado manos y manos y manos en los momentos más difíciles. Con Nicaragua hemos tenido, bueno, más que contrastes, ha habido condenas. Y con Irán, lo que acabo de comentar recién al principio, y con Cuba mantenemos una relación a medias, no hubo médicos cubanos, no, o sea, no rompemos el bloqueo, que podríamos romperlo, como hizo Helvar en el año 73. Pero esto es el progresismo, Jorge. Y yo creo que New York Times, El País, están dando la clave. A Estados Unidos le conviene que este año y el que viene gobiernen en Latinoamérica derecha y progresistas. Uh-huh. Porque no son un escollo para sus políticas, que son políticas de agresión. Obviamente el Fondo Monetario es una política de agresión de los Estados Unidos, ¿no? Eso, pues, el Fondo Monetario no es una isla que flota en el mundo, sino que responde a una política integral de los Estados Unidos para el tema económico, para oprimir a los pueblos, ¿no? Carlos, sumo ahí la consulta, digamos, también para tener como un pantallazo de la región, ¿no? Digamos, has hecho como una descripción bien detallada, ¿no? De la situación de Chile, bueno, vinculándolo con nuestro país. Me gustaría que nos pudieras hacer como un pantallazo de la situación de Latinoamérica, en lo que, cómo hemos cerrado este 2021, ¿sí? Y cuáles son los desafíos para el 2022, fundamentalmente para los movimientos sociales, ¿no? Digamos, ¿cuál es la tarea a construir, ¿no? En el sentido de, bueno, lograr también definiciones de dirigentes que, bueno, atiendan las demandas, ¿no? De los movimientos sociales y demás, señalando esto que marcabas recién, ¿no? Boric viene de un sector, pero bueno, termina siendo un referente, ¿no? De un movimiento social. Pero bueno, me interesa ahí que podamos hacer como un diagnóstico, ¿sí? de la situación del Cono Sur, ¿no? Por marcarlo en alguna región, bueno, y viendo ahí los desafíos también para los movimientos sociales. Bueno, mira, próximas situaciones que se van a vivir. Sí. En Brasil, uh-huh. Muy importante lo que ocurra en Brasil. Lamentablemente la política que ha hecho Bolsonaro ha sido de aplastamiento muy fuerte de los movimientos sociales, pero los movimientos sociales han dado batallas, sobre todo los movimientos Sin Tierra de Brasil y lo que se llama el Frente Brasil Popular, están preparándose para una posible victoria de Lula. Todavía no se tiene claro si Lula está dispuesto a jugar fuerte, sí, uh-huh. En esta nueva en esta posibilidad de un nuevo regreso. Evidentemente no hay otro candidato, evidentemente no hay otra vía que la electoral uh-huh. en Brasil por ahora, pero creo que el regreso de Lula, pactando con los movimientos sociales y no haciendo lo que hizo Dilma Rousseff en el último gobierno, que pactó y después los traicionó, mm. sino pactando con los movimientos sociales, puede llegar a tener una irrupción importante, mm-hmm. y esto en América Latina pesa, ¿verdad? Que Lula, de la mano de los Sin Tierra, de la mano de la izquierda, más del movimiento Sin Techo de Brasil, mm. incluso del PSOL, del partido de izquierda más no ligado al PT, bueno, puedan llegar a constituir un gobierno con más visibilidad para la izquierda popular y que quiera el cambio en serio. Mm-hmm. O sea, Brasil está ahí, es la posibilidad de este año en ese sentido. Sí. El resto del Cono Sur está complicado, o sea, Paraguay, hay movimientos populares, hay hasta guerrillas, pero sigue operando como una colonia norteamericana, hay mucha presencia norteamericana e israelí en el Paraguay, que de alguna manera provoca que el Partido Colorado, cada vez que hay un resurgimiento de las luchas populares, lo ahoga con represión. Uh-huh. O sea, Paraguay está así. Uruguay, el gobierno de derecha, la calle, con una mala experiencia del Frente Amplio, o sea, hay que tener en cuenta que el Frente Amplio no avanzó como debería haber avanzado una coalición de izquierda, uh-huh. fue muy criticada en ese sentido, y bueno, hasta que perdió el gobierno. Y hoy, desde la base del Frente Amplio hay ciertos movimientos para tratar de generar una presencia de esa coalición en la calle y no tanto en las estructuras parlamentarias. Habrá que verlo. Pero por ahora hay gobierno de derecha y con todo lo que eso significa, ¿verdad? Más marginación para el pueblo, más acuerdos regionales con Estados Unidos, más pactos económicos con la Unión Europea. O sea, no creo que haya grandes cambios este año en el Uruguay, salvo esto que te digo de la situación de que si el Frente Amplio se pone con la idea de pelear un poco más en la calle y no tanto en el Parlamento, que no ha hecho demasiado en ese sentido. Y después el resto está complicado. Colombia, hay una esperanza, es muy parecida a la de Boric, esa esperanza, que se llama Gustavo Petro, un hombre que sí tiene mucho más calle que Boric, ha sido alcalde de Bogotá, pero representa también lo que representa Boric. El discurso de los dos demonios para ciertos países con los que no está de acuerdo, por ejemplo Venezuela, algo muy importante para Colombia, que es el país limítrofe, no se lleva muy bien con Cuba y con el resto de los países que tienen gobiernos de izquierda o de centro izquierda, un coqueteo, pero no más que eso. Y no tiene un programa económico para romper la dependencia con los Estados Unidos. Digamos, tiene un programa que es, de alguna manera, seguir administrando el capitalismo. Cosa que en Colombia se ha dado durante muchos años esto, con más radicalidad, como es el caso de Iván Duque ahora, que es un gobierno pseudo-fascista, pero los gobiernos, de alguna manera, más progres, siempre mantuvieron relaciones muy, muy carnales con los Estados Unidos. Y Colombia tiene un gran problema además, que es el paramilitarismo, uno de los ejércitos más corruptos de la región, y todavía no la resolución, no ha resuelto el tema con las guerrillas que todavía siguen en armas. Un acuerdo de paz que no se cumplió, o sea, eso es Colombia. Gustavo Petro puede ganar la elección, sí, porque va a pasar lo mismo que con Boric. Frente al monstruo del uribismo, unidad de la izquierda parlamentaria, izquierda orgánica. Pero el problema es que si después cambia algo. Y yo, la verdad que con Petro, te diría que lo de Boric. No soy de nada optimista. Sí soy optimista con lo que está ocurriendo en Bolivia. Me parece importante que a pesar de todos los embates que ha recibido el gobierno de Lucho Arce, ha logrado de alguna manera restaurar cierta economía que en su momento llevó adelante el primer gobierno de Evo Morales. Lamentablemente hay una pugna interna en el MAS que lo frena un poco a Arce y a Choquehuanca. Hay en este momento una batalla contra Choquehuanca por parte del grupo de García Linera y del propio Evo Morales. No se llevan bien con lo que plantea Choquehuanca, por algo muy fundamental. Choquehuanca está recostado en los movimientos sociales y en el pueblo originario. Y esto, de alguna manera, cuestiona su andar como vicepresidente, en el sentido de que él es uno de los pocos que tiene llegada fuerte a esos movimientos. El otro es Evo, y ahí está la puja. Pero a nivel gubernamental esto no ha influido demasiado y se están haciendo cosas dentro de la pandemia y todo lo que sucede como para parar al país y a la vez castigar a los golpistas, cosa que también es importante. O sea, el tema de lo que exige la gente de que se haga justicia, bueno, no a todos, porque muchos se han escapado, pero por lo menos de Añez, la ex dictadora sí está presa y empieza el juicio ahora, ¿no? Y después, bueno, Venezuela ha vuelto a ganar la elección. Me parece que de a poquito el gobierno bolivariano sigue demostrando de que escucha muchos llamados que le hace la gente desde abajo, contra la corrupción y contra cierto pensamiento pseudo-revolucionario que hay en algunos dirigentes. Pero con Maduro sigue la relación intacta y en ese sentido Creo que a pesar de toda la ofensiva norteamericana contra Venezuela, no han podido quebrar al sentimiento del pueblo venezolano de seguir bancando esa revolución. Ha habido un traspié ahora en Barinas, un traspié que no es poca cosa, en la elección en Barinas, donde se ve la crítica que hace la gente por abajo a la burocracia y a la corrupción. Cosa que en Barinas se dio mucho a través del hermano, y esto es muy simbólico, el hermano de Hugo Chávez, Argenis Chávez, que siempre fue un personaje marcado, incluso hasta por el propio Hugo Chávez, como un hombre que no estaba de acuerdo con los principios éticos de la revolución. Sin embargo, tenía una troika ahí que lo bancaba como gobernador, y bueno, el resultado es que esta elección se perdió por todo lo que antes Argenis Chávez había desconstruido en Barinas. Carlos, ahí quizá también porque estamos con el tema de los tiempos y ahora nosotros tenemos una columna acá del Espacio Tile, que es un centro cultural acá de la ciudad de Tandy y vecinas, ahí donde están las compañeras también de OLP, así que bueno. Me quedan varias cosas en realidad, para seguir viendo lo de Latinoamérica, lo de Perú y demás, pero bueno, capaz que te podamos volver a llamar en breve, entendiendo que enero es un mes complicado, como dijiste, para todos, digo, ¿no? Acá, por acá también anda esta idea que está todo de vacaciones, pero justamente en esos periodos suceden la mayor cantidad de cosas que después alteran o rigen para el resto del año. Pero, digo, volviendo a Walsh, ¿sí? Y esto que te plantea lo del ancla, y tu experiencia por ahí, contar brevemente qué fue ancla para que los que nos escuchan, nos dar por supuesto que todos entienden que estamos hablando, no todos saben lo que fue esa experiencia, es bueno escucharla directamente vos como protagonista directo de eso, sin cuestiones así, sin traspolamientos tontos, pero ante el escenario, vuelvo a esto que planteaste de entrada, ¿no? Cuando te premiaron esto de informar para formar, y todo lo que vos vas diciendo va dejando ahí, son esas piedras que uno tira en el agua y se abren un anillo, otro anillo, otro anillo. ¿Cuánto nos hace falta incorporar y saber? Digo, que si tomando esa experiencia de ancla que buscó ir de romper con el ejercicio de la censura de la dictadura, hoy ¿qué modelo de ancla haría falta, sobre todo para los que intentan formar ahí, tener la práctica periodística, ¿no? Rigurosa, seria, distinta, o necesaria sobre todo, digo, ¿no? Bueno, mirá, sintéticamente, ANCLA es agencia clandestina, la agencia de noticias clandestina, que se formó en plena dictadura en junio del 76, uh-huh. Y duró un año exactamente. Tuvimos tres compañeros como equipo estable bajo las órdenes de Rodolfo Walsh. ANCLA era una estructura vinculada a Montoneros, estructura informativa vinculada a Montoneros, aunque no era un órgano estricto de Montoneros, era una agencia de noticias, para romper el muro de silencio y de desinformación que había impuesto la dictadura. En ese momento, bueno, abarcábamos de una manera muy contundente distintos temas de la economía, la política, las fuerzas armadas, la iglesia, los sindicatos, todo eso era revisado por la agencia diariamente con cables informativos que lanzábamos al mundo, porque no solamente llegaban a personas y a medios argentinos, que muchos de ellos no ni los leían por temor o porque no les interesaba, pero sí había un rebote muy fuerte en el exterior porque lo mandábamos a medios de Europa, Estados Unidos, de América Latina, que los rebotaban y que daban cuenta de que la dictadura estaba haciendo un genocidio en la Argentina, cosa que, recordemos, los que tienen memoria, era tal el cerrojo informativo que parecía que no pasaba nada. Pasaba. Y el silencio, era salud, Carlos. Así que... Claro, por supuesto. Y bueno, en ese marco también recordar lo que fue la carta de Rodolfo Walsh a la dictadura, firmada por él, en el mismo momento que estaba enviando esa carta lo secuestraron, pero esa carta dio también la vuelta al mundo y de alguna manera sirvió para informar sobre todo lo que estaba aquí ocurriendo. Entre otras cosas, Anclava fue una de las de los primeros que descubrió el tema de los campos de concentración, cosas que tampoco se tenía constancia de eso, a pesar de que se sabía que había una represión feroz y muy distinta a otras que se habían vivido en el país. La experiencia de Anclava sirvió muchísimo, muchísimo con esta idea de que en tiempos difíciles no hay que quedarse callado, hay que tratar de romper el muro de desinformación y tratar de ser lo más audaz posible en ese sentido. Trayéndolo al presente, yo creo que Anclava tiene mucho, mucho que hay mucho para estudiar lo que hizo Anclava en esa experiencia. De hecho, en las Facultad de Periodismo se lo estudia, pero se lo estudia como una materia, como algo más, pero yo no sé si se está formando a los estudiantes con la idea de pelear la información en la calle, ser lo más recostados en esa información a los movimientos sociales y populares. O sea, Rodolfo Walsh eso lo tenía como muy claro. Un periodista, un comunicador popular no puede estar todo el tiempo detrás de una máquina de escribir, sino que tiene que estar al lado de la gente, movilizándose con la gente, siendo un partícipe más de cada una de las experiencias que después le toque contar o escribir. Resumen Latinoamericano intenta hacer eso desde hace 33 años, este año cumplimos 36 años, nosotros no somos por nada en este sentido los únicos herederos de Anclava, pero sí nos sentimos parte de cultores del legado que dejó Anclava, y no por haber estado yo como un partícipe más, sino porque creo que para nosotros fue un aprendizaje importante de lo que hay que hacer en tiempos difíciles. Y los tiempos difíciles no son solamente las dictaduras militares, son los tiempos de el Fondo Monetario, de políticas económicas devastadoras, de extractivismo. Y bueno, hoy las anclas de turno deberían estar denunciando esto, los agronegocios, cómo se está destruyendo la naturaleza, cómo los países, incluso los gobiernos progresistas, pactan con quienes nos están destruyendo la tierra. O sea, sin temor, con audacia y sobre todo con siendo muy estrictos en la información, contrastando la información y no vendiendo humo. Así que por nuestra parte nosotros hacemos eso. Y hay muchas anclitas en muchos lados que están haciendo esto mismo. Y bienvenidos que sigan surgiendo muchos más, ¿no? Así es, Carlos. Yo, de mi parte, última cortita, digo, porque no quería dejarlo pasar, digo, ¿no? Porque ahí leía lo de Milei, y me obliga ahí a tener una mirada tuya, simplemente una opinión tuya. Lo de Milei, sorteando su dieta, ¿sí? Su salario, su sueldo, ¿eh? Y hoy veía en algunos medios quién fue el ganador y demás. Pero me da la sensación que Milei está rifando otra cosa, ¿no? No sé cuál es tu opinión de eso. Mira, Milei, yo creo que Milei ya cumplió su rol de ser el asusta niños con un discurso que gracias a la tremenda falta de formación política que existe entre sectores amplios de la juventud, le sirvió para conquistar jóvenes con el discurso de la ruptura, vendiéndose como un libertario, ensuciando la palabra libertaria, ¿verdad? Que esto realmente, libertarios eran los anarquistas que pelearon contra el fascismo en todas partes del mundo, Libertario era Radovisky, Libertario era, qué sé yo, Severino Di Giovanni, pero no Milei. Milei es un cachafaz que le vino bien al macrismo también para, de alguna manera, acercar una derecha que el macrismo no podía, de alguna manera, conquistar. Que ahora rife o sortee su dieta, realmente me parece algo que ni le presto atención, sinceramente. Creo que Milei lo van a utilizar y él se va a prestar para que lo utilicen cada vez que haya que asustar con cuidado, que aunque viene el fascismo, y el fascismo o algo muy parecido, lo vivimos 4 años y la CGT no fue capaz de hacer una huelga contra el fascismo, así que no nos vengan ahora a vender otra cosa, que lo compre el que quiera, pero digamos, yo no me preocuparía tanto por eso. Me preocuparía sí por el acuerdo que puede firmar Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo en el cual está presente y están de acuerdo, valga la redundancia, el macrismo, Milei y todo lo que los acompaña, porque eso sí que es grave. Bueno, Carlos, no te queremos llevar más tiempo, te agradecemos. Me quedo con esto de formación política, digo, ¿no? Ya que venimos hablando de formar, de informar para formar, en la pata de la mirada respecto a la juventud, la de la formación política, porque, bueno, lo mismo con lo que hablaste o referiste sobre la formación de los periodistas y los estudiantes de comunicación, que por lo menos acá en Córdoba estamos lejos de eso. Así que, bueno, me parece que sigue siendo una de las batallas. Así que, bueno, Carlos. Una asignatura pendiente en todo el país, no solamente en Córdoba. Está bien. O sea, se ponen muy pomposos títulos a las materias, pero después en la calle se ven otras cosas. Hace poco contaba una anécdota el otro día, y con esto termino. Sí. Una estudiante de periodismo progre, una chica progre, ponía en su Facebook: ¿cómo me gustaría trabajar en TN? Y no lo decía como una canción, sino porque económicamente le parecía bueno trabajar en TN. Entonces, bueno, que así están formándose muchos compañeros y compañeras que creen que están en facultades progresistas, ¿no? Así es. Bueno, Carlos, como siempre, te agradecemos. Espero que, bueno, nos dimos este gusto y esta necesidad también de dialogar con vos sobre todos estos temas, porque, bueno, nos interesa que tu presencia en Villanos también exceda lo de los viernes, los domingos y lo de los miércoles con Resumen Medio Oriente. Nos interesa que te escuchemos de diferentes maneras. Un fuerte saludo a María, toda la fuerza para que terminen de salir del COVID, y en breve te volveremos a llamar, porque, bueno, un placer escucharte. Dale. Y ustedes también son un ancla, ¿eh? En varios sentidos. Tenemos que multiplicar anclas por todos lados. Bueno, eso. Un abrazo grande, compadre. Muchas gracias por eso. Abrazo grande, Carlos.